Se supone que debería haberte olvidado. Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte. No se puede, no se puede, no se puede. Mi corazón no quiere responderme y yo lo único que quiero es verte. Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho. Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada. Nada tuyo. Se supone que yo tendría otro amor a mi lado. Sus besos borraron las huellas que tú habías dejado. No me quieres, no me quieres, no me quieres. Ya me lo has dicho no sé cuántas veces y yo lo único que quiero es verte. Si te pudiera olvidar.